Pues empezamos a entrevistar a Javi. Javi, ¿a qué te dedicas? Administrativo. ¿En dónde? En una empresa de transporte en Barcelona. Ah, muy bien. Para un pueblo. Vale. Tú que estás en la parte administrativa y estás en esto de transporte, no sé, ¿nos puedes decir más o menos cómo ves esto de la crisis financiera o lo que está pasando en España? ¿Cuál es tu perspectiva? La crisis financiera, lo que está pasando en España, hombre. Yo creo que es todo culpa de la burbuja inmobiliaria aquí en este país, me parece. Pero si me preguntas que cómo está y todo eso, yo creo que es mal. Y que te voy a tardar en recuperarse. Va a tardar. Va a tardar. ¿Y tú crees que esto es solamente en España o está ocurriendo, A ver, lo más que España fue un país que creció rápido, siendo un país que no tenía los medios, digamos. Que no tenía tanto dinero como Alemania o Francia o Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña también está mal, ¿no? Pero bueno, ellos tienen un montón de empresas, es un país muy importante. Pero bueno, yo creo que es lo que ha pasado a Irlanda, que creció muy rápidamente, siendo un país que no era nada, realmente. Muchísimo menos que España, por supuesto. Claro. Y mira, así le ha ido. Y España también, pero bueno, yo creo que España es grande, no creo que vaya a pasar lo mismo que tuvo caso que Irlanda, pero que es parecido el tema, yo sí. Creo, los dos países. Y particularmente en tu empresa, ¿cómo lo ves reflejado esto? Aquí en la empresa, pues desde luego hay mucho menos trabajo, hay alguna empresa que ha bajado muchísimo y no ha desaparecido, pero a punto. Una empresa de maquinaria que era muy importante, de artes gráficas. Lo raro es que nuestro mejor cliente ahora mismo es un cliente que se dedica a obras, a los techos en obras, a la construcción, y es el que más trabaja en este momento. Más que trabaja en edificios públicos, aeropuertos, sí. Hospitales y eso. Y en eso siempre trabajo. Y bueno, aparte nos comentabas sobre la burbuja inmobiliaria, pero aparte de esto, ¿qué otros cambios has visto? ¿Qué otros factores han afectado en Europa para llegar a esta situación, o en particular en España? En Europa, yo creo que en España ha sido precisamente el tema de la burbuja inmobiliaria. Los bancos han dado muchos créditos y luego la crisis empezó en Estados Unidos, yo que sé, no tengo ni idea cómo siguió hasta aquí. Y claro, se fue despidiendo gente, la gente no podía pagar los alquileres, hay las hipotecas, y pues los bancos se iban quedando con las casas, que con dinero, bueno, todo es como una rueda. Sí. Pero bueno, que yo creo que primordialmente ha sido culpa de los bancos, yo creo que de los bancos y de la bolsa y todos estos rollos. Volvemos con Javi, que nos estaba hablando sobre la crisis financiera, la burbuja del inmobiliaria que ocurrió en España. Y bueno, queríamos preguntarte también sobre la inmigración, porque mucha gente piensa que es un factor que ha afectado pues la economía, en particular en España. ¿Qué opinas tú de esto? Yo no creo que haya afectado la crisis mundial, por lo menos en España, en nada, porque... el problema es igual ahora, porque toda la gente que les dieron los bancos dinero para comprarse un piso y que había muchos inmigrantes que ahora se han quedado sin trabajo porque trabajaban en la construcción, pues ahora pues es el problema que tienen, más bien son ellos más que nosotros. Bueno, también el país tiene problemas porque tiene que pagarles el paro y todo eso, pero yo no creo que la inmigración tenga nada que ver. Yo creo que ellos están sufriendo los mayores problemas. La inmigración que ha estado trabajando en esos empleos que bueno, que eran los que se han perdido más, que es la construcción, ¿no? Sí. Pero yo no creo que la inmigración tenga nada que ver, realmente. Sí. Son los que lo sufren. Ahora, bueno, si me dices por qué el país está pagando por ellos, pero es que no, a mí no me afecta ni... Yo no creo que él... No veo ningún factor que sea culpable, que se le achaque a la inmigración, no, yo no lo veo. Bien. La verdad, sobre todo aquí en este país, que lo que hacía falta era trabajo mano barata y era lo que se consiguieron, ahora ya no los quieren, porque no hay trabajo, pero bueno, no creo que sea culpa de ellos, ¿no? Claro. Yo creo que la crisis viene de arriba, no de abajo. Sí, principalmente es de lo... Muy bien, Javi. Bueno, por último también, pues la pregunta es, ¿cómo ves Europa o cómo te la imaginas en 10 años? ¿Qué va a pasar? ¿En 10 años? ¿Qué te imaginas que pase? ¿O cómo estará? Yo creo que en 10 años seguramente se habrá solucionado y... Bueno, aunque tampoco lo tengo muy claro. La verdad que no lo tengo muy claro porque... como esto todavía va a continuar, yo creo que un tiempecito, pues según los líderes económicos dicen que puede durar algo más de una década o dos, o sea que yo no tengo ni idea. ¿Y de la Unión Europea? ¿Crees que siga unida? ¿Sigue? Mira, que siga chunga. No sé, la verdad es que yo creo que si se metió en el tema del euro y todo esto, no creo que se vaya ahora a obligar a algunos países a dejar el euro. No sé, me parecería, no sé, sería una crisis bastante fuerte dentro de la Unión Europea si ocurriera, pero yo no soy experto en eso, o sea que no sé lo que puede ocurrir, de verdad. Muy bien, Javi, pues muchas gracias por participar en esta entrevista. Te mandamos saludos desde Palma de Mallorca.